Y en este encuentro habitual de los días martes para hablar de la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, de la actualidad, de la información, de todo aquello que tiene que ver con el polo minero que tenemos instalados aquí en el interior de la provincia de Buenos Aires. En algunas oportunidades hemos dialogado con la ingeniera Daniela Sánchez, integrante de Orica Argentina, precisamente sobre voladuras. En algún momento, si ustedes recuerdan, hablamos de la tecnología aplicada a todo esto. Hace muy poquitos días, el miércoles puntualmente, a las 9:30 de la mañana en el Salón Blanco de la Municipalidad, se estuvo hablando de este seguimiento satelital de voladuras. Vamos a charlar un poquito más sobre el tema. Saludamos a la ingeniera Daniela Sánchez. ¿Cómo le va? Buenos días, ingeniera. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por interesarse en el tema. Bueno, ingeniera, cuéntenos un poquito, ¿cómo es este seguimiento satelital de voladuras? Bueno, como siempre, o sea, estamos muy contentos porque es un sistema totalmente innovador en la Argentina. Seríamos los primeros en el país en tenerlo. Uh-huh. Y en Sudamérica seríamos como segundo país después de Chile. Así que ya de entrada, digamos, estamos hablando de un sistema bastante grande, con mucho requerimiento técnico, y lo bueno es que está avalado, digamos, por la municipalidad. Correcto. El sistema en sí es un control, ¿cierto?, de vibraciones y ruidos, monitoreado satelitalmente, en el cual tenemos respuesta online a través de una página web, donde usuarios certificados a través del sistema pueden ingresar y verificar, digamos, o sea, las mediciones constantes que se están haciendo en todas las centrales que van a ser ubicadas en lugares específicos. Uh-huh. Ingeniera, ¿quién es el ente o cuál es el ente de contralor de este, de estas voladuras o estas vibraciones en este caso? En realidad esto surgió como un inicio en conjunto entre las canteras y la municipalidad. Ajá, la propia preocupación de los mineros. Sí, fue nuestra, o sea, un inicio nuestro, nuestro hablando del tema de la gente que trabaja en minería, uh-huh. Para tener un control más allá del manual de las buenas prácticas en el cual estuvimos trabajando 2 meses en conjunto con la municipalidad, las empresas que proveen de explosivos y voladuras y las canteras, surgió la idea de que más allá de todos los controles que hacemos, las empresas que brindamos servicios, que existe un control más, no sé si certificado o más creíble, porque por ahí uno mide con los sismógrafos y la gente pregunta si estamos midiendo, es algo que no se ve, digamos, que lo ven los canteristas y las personas que están en el momento de la voladura. Claro. Entonces surgió como una inquietud averiguar a través de la tecnología que manejamos acá en Orica, que tenemos muchísimos sistemas instalados en el mundo, a ver si había algo más específico que la gente lo pueda ver, lo pueda palpar, y que no dependa ni de las canteras ni de las empresas que brindan el servicio de voladura. Uh-huh. Para que nos entiendan los oyentes que están del otro lado cuando hablamos de voladuras, cuando estamos hablando del control de vibraciones, esto tiene que ver con las masas de piedra que hay en el partido de Olavarría, que muchas veces hay que ir rompiéndolas con explosivos, como para que nos logren entender, ¿no? Y así se hacen distintas cargas. Esas cargas se van tirando en secuencia y la vibración queda registrada. Este control, ingeniera, es puntualmente de las voladuras que realiza Orica aquí en el centro de la provincia. No, la ventaja que tiene Orica es que cuando brinda tecnología, la brinda a cualquier empresa. Ajá. Porque tenemos una rama de ingenieros capacitados a nivel mundial que se encargan de innovar en tecnología. Así fue como trajimos los detonadores electrónicos en su momento para mejorar el tema del ruido y la vibración en la zona de canteras acá en Olavarría. Y ahora la innovación sería adquirir un servicio a través de la municipalidad con el aval de las canteras, donde instalemos en distintos sectores clave, por ejemplo, podría ser en Sierras Vallas, en Sierra Chica, donde esté el polo minero ubicado, uh-huh. Centrales de medición, las cuales están controladas a través de un satélite y monitoreada por los usuarios, que van a ser personas competentes en el tema y que entiendan, y la principal responsable va a ser la municipalidad de Olavarría, uh-huh. Donde puedan en el momento online verificar si es que se ha producido algún ruido o una vibración en cada zona, digamos, porque estaban a estar identificadas cada una de las áreas de mediciones con nombres y números de serie y todo lo demás. Ajá. ¿Y cómo se catalogan las vibraciones? ¿Como los sismos, por ejemplo, en la misma medida? No. Uh-huh. No tiene punto de comparación. Hoy las voladuras son controladas. Por suerte, casi todas las canteras vuelan con el sistema electrónico de voladuras, donde no existe acoplamiento de onda. O sea, cuando vos detonás un pozo que tiene una cierta energía, si no tenés control al salir el pozo siguiente, esas energías pueden acoplarse y es lo que provoca la vibración. Ajá. Hoy eso es lo que estamos evitando, digamos, en todas las voladuras, ese acoplamiento de onda o de fuerzas que son las que generan las vibraciones. Y por más que se llegaran a acoplar, los manuales, el manual nuevo de buenas prácticas que realizamos en conjunto con toda la entidad minera de Olavarría, controla también las cargas que tienen esos pozos. O sea que nunca sería como un, digamos, como una vibración provocada por un sismo. Claro, claro. Digamos que muchas veces los errores que se cometen tienen que ver con sobrecargas también puntualmente a veces. Y quizás un poco de desconocimiento en el macizo, como verás, o sea, como vos decías, acá no existe un estudio geológico complejo como para más o menos tener idea dónde están las conexiones de los cordones montañosos ni nada de eso. Se maneja más que nada mediante pruebas y controlando voladura por voladura, hasta saber hasta dónde podemos llegar sin excedernos. ¿Esto se realiza también en Europa o en Europa no tienen ese tipo de controles? Sí, al contrario, ellos son los innovadores en tecnología. Porque todo lo que Indica trae siempre ha sido aprobado en Europa primero, porque nosotros tenemos, o sea, nuestras sedes centrales en Australia, en Nueva Zelanda, en España. Ajá, porque días pasados estaba mirando algunos informes de el trabajo de áridos que hacen en Italia, puntualmente, donde uno ve que el territorio italiano es muy pequeño, sí. Y ve que hay explotaciones puntualmente de mármoles, de granito, bueno, granito no hay, ¿no? De mármoles puntualmente allí en Italia, pero prácticamente ve que el casco urbano está muy cerca, extremadamente cerca, ¿no? Sí, incluso las mismas demoliciones hoy en día se hacen con detonadores electrónicos. Existen muchos programas de investigación donde se ha comprobado que las demoliciones se pueden hacer a 200 metros de construcciones realizadas sin tener ninguna influencia. ¿Y esto aquí se está utilizando o no? Por el momento no. Sí, ¿no? Detonadores electrónicos, sí. No, digo demoliciones hechas de estas con estas características. No hemos tenido la oportunidad, pero estaría lindo. ¿Pero Orica está en condiciones de realizarlo? Sí, Orica brinda este servicio en el mundo, sí. Ajá, qué interesante que es este tema, ¿no? Nunca lo hemos abordado. Pero es muy interesante para las demoliciones. Ingeniera, bueno, ¿cómo fue, obviamente, esto tomado por parte del municipio al momento de plantearlo como una de las actividades innovadoras y formando parte de este manual de buenas prácticas mineras? Desde un principio, desde que salió la inquietud de averiguar, porque en algún momento en un curso, porque Orica tiene cursos a nivel mundial, a que se hacen anuales en distintos lugares del mundo, sabíamos de la existencia de este sistema y la verdad que hicimos hincapié en buscar información, trajimos un profesional que ya conocía el sistema, que lo había visto funcionando, incluso trajo un caso real de una mina que se llama Andacollo en Chile, que está ubicada casi en el centro de un pueblo, y donde ya se encuentra instalado este sistema y que tiene mucho éxito. Acá ha sido incluso un boom cuando lo hemos presentado, porque no nos imaginábamos tener tan buenas repercusiones y tanto apoyo, tanto de las canteras como de la municipalidad. Realmente es muy interesante esto. La pregunta es, ¿hay sanciones para aquellos que de pronto superen los cánones normales de las vibraciones? Sí. Uh-huh. En el manual de las buenas prácticas que se ha generado ahora están las sanciones plasmadas en distintos artículos, donde bien, todas las canteras han firmado y han avalado estas sanciones. Ingeniera, como siempre, es un gusto charlar con usted con tanta claridad y con tanto, tanta capacitación. Me quedé pensando en el tema de las demoliciones, que Olavarría no lo tiene incorporado todavía y que lo tenemos en servicio aquí, que muchos desconocíamos. En otro momento, ya la comprometo públicamente para hablar de cómo se realiza este sistema de demoliciones, ¿sí? Perfecto, no hay ningún problema. La verdad que te agradezco esta comunicación porque es bueno que la gente sepa de que se está trabajando para que las canteras sean parte productiva de la zona sin molestar a nadie y sin tener influencia negativa en ningún sector. Al contrario, estamos buscando siempre las mejoras, siempre se está buscando innovar en tecnología. Para mí es un orgullo que sea Argentina en mi zona, que es Olavarría. Yo digo mi zona porque hay muchos técnicos trabajando en Órica en todo el país. Y que sea en mi zona donde se implemente por primera vez el sistema. Y yo creo que los olavarrienses tendrán que estar orgullosos de tener un avance tecnológico tan importante. Y seguramente van a ser ejemplo de congresos y convenciones a nivel mundial. Muy bien, ingeniera, muchísimas gracias, que tenga un muy buen día, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos y un saludo grande para todos. Muy gentil. La palabra de la ingeniera Daniela Sánchez, integrante de Órica Argentina, con planta aquí en Sierras Vallas puntualmente, en uno de los polos mineros más importantes. Y esto es interesante destacarlo, ¿no? La preocupación de los propios productores mineros, de tener un control satelital de voladuras. Innovaciones, información, tecnología, en este microespacio que le dedicamos a la Cámara de Pequeños Productores Mineros. Auspicio este micro con raíces centenarias, en algunos casos, y con presencia permanente en los últimos 60 años, son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría. Adherida a la Cámara de la Piedra. Estas son las empresas que la componen. Compañía Industrial Buglione y Martínez Hermanos, Sociedad Anónima, Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, Cruz Omar Pavone, Cantera de Dolomita, Dolomita Malegni, Minerales Milesi, SRL, Germán Aus e Hijos S.C.A., Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polisan Sociedad Anónima.